porque yo quiero saber qué será lo que tienes tú. ¿Qué será lo que tienes tú? ¿Qué será lo que tienes tú? Tienes tú que me tienes controlada. ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera tan especial, cómo andas al caminar y tu personalidad. ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera tan especial, cómo andas al caminar y tu personalidad. Ansiedad. ¿Qué será lo que tienes tú? Tu manera sensacional y tu dulce boca al besar me provocas ansiedad.